Norte. Suena Panorama. Comunicación popular. Al lago San Roque nos vamos, ¿no es así, Lea Ross? Así es, vamos a hablar de un informe de mierda, por decirlo de una manera. No, no en el sentido, en varios sentidos, podemos decirle, salvo en el sentido peyorativo de esto, digamos. Sale un artículo periodístico desde el portal Crónicas del Día de Carlos Paz y resulta que ha dado una conclusión bastante escalofriante o de mierda, podríamos decir. Por día el lago San Roque recibe 22.000 kilos de materia fecal. Ay, o en otras palabras, 22 toneladas, digamos, de caca, digamos, que recibe el San Roque. Esto es una conclusión que sacó un artículo periodístico, como bien hemos dicho, de Crónicas del Día. Y bueno, es como un estudio estimativo, básicamente, a partir de datos hecho por un organismo, el Laboratorio Municipal de Biorremediación. Y saca esta conclusión bastante calofriante. De alguna manera es como una estimación. No sé si ha habido alguna vez algún caso donde se llega hasta alguna aproximación sobre cuánta caca recibe San Roque. Por lo tanto, acá tenemos un número preciso y que... concreto. Bueno, no sé si preciso, pero estimativo, podríamos decir. Claro, sí. El término correcto es estimativo. Y ya de por sí es bastante escalofriante, digamos. Sí, la verdad que sí. El autor de esta nota es Gastón Rossetti, que lo tenemos en línea telefónica con nosotros. Gastón, ¿cómo te va? Leandro te saluda. ¿Cómo estás, Leandro? Muy buen día, saludos a todos. Bueno, a ver, primero contanos cómo es que se llegó a este dato, cómo es que se llegó a la conclusión de que 22 toneladas de materia fecal llegan al lago San Roque. Eso tiene que ver con un cálculo que se realiza a partir del fósforo y el nitrógeno que recibe a diario el lago San Roque. Son más de 800 toneladas por día que recibe el lago San Roque de fósforo y nitrógeno. 825 toneladas anuales. Y tenemos en cuenta que el fósforo y el nitrógeno son dos de los principales componentes que tiene la materia fecal humana. A partir de allí se pueden hacer algunos cálculos y llegar a un número estimativo de la cantidad de materia fecal humana que recibe el lago por día, que son 22 toneladas, y también la que recibe al año, que son más de 8 millones de kilos, los que se desembocan de manera directa, ya sea en las costas del lago San Roque, o también de manera indirecta, a través de pozos negros contaminando las napas, en toda la cuenca, desde Cuesta Blanca hasta el norte en La Falda. Entonces, bueno, 22 toneladas diarias. Por lo menos trato de hacer memoria. ¿Se ha hecho anteriormente alguna estimación sobre esto, digamos, o es algo inédito? No se había hecho. En realidad es un trabajo que comenzó a hacer el Laboratorio Municipal de Biorremediación y debía ser una tarea bastante minuciosa porque los estudios que había realizado aquí en la zona eran estudios que no estaban autorizados, incluso con datos demográficos de la década pasada, y para tener una conclusión de este tipo, para poder tener la certeza de cuán enfermo está el lago San Roque, primero hubo que actualizar algunos datos también respecto de la cabeza de ganado y un montón de cuestiones inherentes a la zona, también el desarrollo comercial, que es muy importante por el aporte de detergentes que se da también en la cuenca. Hay localidades que han tenido un desarrollo comercial muy importante en los últimos años y esto tiene un impacto directo en el lago San Roque. Primero hubo que actualizar todos esos datos y a partir de que se nos actualizó se comenzó a diagnosticar cuál era el estado del embalse. Obviamente pensar en 22 toneladas diarias para un vecino común, por decir, es bastante terrorífico, digamos, dimensionarlo. Pero ¿es posible determinar a nivel científico que el impacto que puede generar esto, cuál es el nivel de gravedad que puede estar generando esto para el lago? Mira, Leandro, los investigadores cuando llegaron a Carlos Paz empezaron a estudiar el lago. Y si bien este número asombra, si bien este número resulta escalofriante, entendieron que la realidad del lago no era tan grave como se había pintado. Es grave, sí es grave, pero no al extremo como muchos creían. Esto quiere decir que hay expectativas de poder recuperarlo, que sanear al lago San Roque sigue siendo posible. Es una tarea muy ardua, es una tarea que va a llevar mucho tiempo, pero para la que ya se ha comenzado a trabajar. De hecho, se están empezando a probar los camalotes, que son las plantas que tendrán la tarea de comer el fósforo y el nitrógeno que está flotando en los lagos San Roque. Esta será una de las tareas. este plan que se intenta llevar adelante para sanear el lago San Roque. Pero es un paso a paso, esto es prácticamente diario el trabajo que se realiza, porque las mediciones se hacen semanalmente también. Aquí no había mediciones semanales, y para intentar curar al lago San Roque, para intentar ver cuál es su evolución, se dispuso a hacer mediciones semanales en distintos puntos del lago, empezar a tomar muestras del lago San Roque para ver cómo evoluciona o involuciona el grado de contaminación que tiene el lago, y a partir de allí empezar a trazar un plan mucho más certero, un plan mucho más preciso, que permita incluso, si hay que pegar un volantazo en el medio del camino, como nos decían los investigadores, y probar otra técnica, si a una técnica de la que se aplica inicialmente no resulta, bueno, tener la certeza de que los datos están correctos, que los datos son precisos y que están a diario, y eso también permitirá probar distintas técnicas. La de los camalotes, nos dijeron, es una que tiene probados resultados en otros países, ha dado resultados en Brasil, ha dado resultados en China, ha dado resultados en Colombia, y hay altas expectativas de que también pueda dar resultados aquí en el lago San Roque. Sin embargo, uno observa que a lo mejor no parece que desde los gobiernos provinciales tienen mucho interés en sanear el lago San Roque. Incluso hemos visto archivos periodísticos de hace casi 2 décadas diciendo que el lago San Roque se va a sanear y todo, y sin embargo, como dijiste al comienzo, como que el lago San Roque es noticia todo el tiempo por su estado poco saludable, digamos. Como que da la impresión que parece que de los gobiernos no hay un interés por lograr de alguna manera este saneamiento o ver estas alternativas que permitan solucionarlo. Esto es una apreciación personal. Creo que el interés de los gobiernos en sanear el lago San Roque debe traducirse concretamente en inversiones. Uh-huh. Y en este caso, inversiones para redes de cloaca. Eso uh-huh. es lo que más se necesita en este momento. Claro. Como una manera de acompañar este plan de bioremediación que se está haciendo. Uh-huh. Mirando las cloacas y otras tantas localidades de Punilla no lo hacen, difícilmente la situación del lago San Roque pueda cambiar, o tal vez lo cambie, pero en plena temporal, y nos encontremos con que en un par de años vamos a estar igual o peor de lo que estamos ahora, porque el trabajo de los camalotes es una parte, sirve, es importante, pero también es importante dejar de contaminarlo, también es importante dejar de tirar esas 22 toneladas diarias de materia fecal al lago. Uh-huh. ¿Qué repercusiones tuvo la nota, Gastón? Buenas, muy buenas, la verdad que sí, ha llamado bastante la atención, ha suscitado la atención. Las expectativas de estas notas, cuando uno las publica, más allá de lograr que se masifiquen, es también de dar una suerte de golpe de efecto. Nosotros lo hablamos con la gente del laboratorio municipal, y ellos también tenían la ilusión de que esta nota pudiera, en cierta medida, llegar a oídos provinciales y acelerar algunos pasos, algunos trámites que deben darse, para lograr créditos, para lograr que lleguen las inversiones y de esta manera poder poner en marcha toda la maquinaria que está prevista para sanear al lago San Roque. Las expectativas fueron buenas, la difusión fue buena, hay que ver ahora qué resultados da. Uh-huh. ¿Es posible, tenés idea si es posible que esto genere próximas estimaciones? Porque recordemos que la nota apunta específicamente a materia fecal humana y como habías dicho, falta determinar otros niveles de contaminación, digamos. ¿Existe la posibilidad de que podamos conocer las estimaciones de otros contaminantes, digamos, en el lago San Roque? La gente del laboratorio está trabajando, también la gente de INACIR ha trabajado mucho en esto. Lleva tiempo, ellos nos decían que es un proceso lento porque hay que es un dato que proveyó crudar mucho, hubo que bucear muchísimo para poder conseguirlo. Una vez que tienen esos datos, se empiezan a calcular también la materia fecal del ganado. Muy importante en cuanto a la contaminación, estamos hablando de animales que defecan hasta 5 veces más que un humano, con todo lo que eso implica en el impacto que pueda llegar a tener en la cuenca. Este es un estimativo y es un cálculo que se está haciendo. Eso tiene que ver con el aporte de detergentes con los comercios, que también es muy importante, considerable, sobre todo aquí en la zona de Punilla Sur, donde el crecimiento comercial ha sido realmente muy, muy significativo. Y aparte de esto, hay que tener en cuenta el fósforo que se arrastra por la lluvia, por los incendios en la montaña, más allá de que últimamente han armado bastante los incendios, y también la utilización de agroquímicos y pesticidas, que es un dato que también se tiene en cuenta para estos estudios. Uh-huh. Gastón, muchas gracias por la comunicación y felicitaciones por la nota. Que tengan un gran día, adiós. Muy bien. Gastón Rossetti, periodista de Villa Carlos Paz, que publicó una nota en el portal Crónicas del Día, dando esta estimación de 22 toneladas diarias de materia fecal humana caen en el lago San Roque.